cuestión es que hay una preocupación en el país, que esto ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación del Ministerio de Salud de la Nación, son las notificaciones de casos de dengue en los países vecinos. Es un año que viene complicado por cuestiones que son sobre todo de clima, de intensidad de lluvias, y es real que los países que son fronterizos con nosotros en el norte, Bolivia, Paraguay y Brasil sobre todo, ya si se suma todos los casos de dengue que han tenido en el 2010, en la acabada del 2010, superan el millón de casos. Sobre todo Brasil, allá por el mes de octubre, ya estaba contabilizando cerca de 900.000, con varios muertos por fiebre hemorrágica. Y esto trae una preocupación, porque empieza el ciclo de temperatura elevada, intensidad de lluvias, y empieza la multiplicación de mosquitos. En particular, Olavarría siempre es una ciudad que nos preocupa, porque ya hemos detectado a Aedes en la cercanía, por ahí en Villa de la Cló, creo que es. Entonces ya se ha alertado toda la bromatología, está haciendo toda la instalación de ovitrampas, la ovitrampa vigilando si hay detección de larvas. Y bueno, esta reunión fue concientizar gente que depende del área de acción social, que son promotores, manzaneras, de la medida de prevención más básica, para que ellos puedan transmitirle a la comunidad los conceptos más básicos de prevención, que son los más importantes en este tema.